sol y los rayos de la luna. Cúrate, mijita, el dolor con el sonido del río, la cascada y la espuma. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te agarre. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te ame. Cúrate, mi niña, con las hojas de la menta y la hierba buena, ponle amor al té en lugar de azúcar. Buen día, buen día, buen día. Acá estamos baileteando. No queríamos arrancar el programa porque estamos disfrutando esta hermosa musiquita. Hoy, lo prometido es deuda. Programa especial, Parto Respetado. Vamos a estar hablando con Paula Sprea. Ya la voy a presentar de una, así arrancamos las dos a hablar. Bienvenida, Pau, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, muy bien. Muy bien. Bueno, este programa que iba a ser el jueves pasado se traspasó unos días, pero acá estamos. Vamos a estar hasta las 10 de la mañana, hasta el comienzo de Aire Fresco con Pau, hablando sobre el parto respetado, sobre la violencia ginecoobstétrica y bueno, y un montón de cosas más. ¿Te parece bien? Sí. Bárbaro. Y un poquito de musiquita y así. Bien. Le damos también la bienvenida a nuestra Velo, Belén Iliar, que está en operaciones. Así que tres mujeres acá en la radio. Muy grande, muy grosso todo. Muy grosso todo. Bueno, Pau, vamos a arrancar, si te parece, con alguna presentación tuya, con lo que nos quieras contar de lo que sos. Para quien no te conoce, muchos ya te conocemos, pero para quien está escuchando, está de viaje, está ahí en el auto con la 103.3 o por la página web identiacomunitaria.com, bueno, compartirnos lo que quieras de lo que sos. Bueno. Mi nombre es Paula Sprea, soy mamá de tres hijes hermosos, dos adultos jóvenes, un adolescente. Vivo en Merlo hace 23 años ya. Estudié medicina, me especialicé en medicina general, que es y para mí sigue siendo la especialidad más maravillosa y abarcativa de la medicina clásica actual. Y luego hice la especialidad de homeopatía. Además soy cantora de coplas y profe de danza, cosa que no ejercito. Mirá. Pero bueno, también está en mi en el currículum. Estar estando de mi vida. Claro, Irene. Y bueno, y en esta tarea de acompañar los procesos cíclicos de las mujeres, estoy hace mucho tiempo. Y no sé qué fue lo que de alguna manera despertó ese interés y esa pasión. Asumo que es una pasión, ¿no? Acompañar lo que tiene que ver con desde el proceso de la gestación, el nacimiento, la crianza, la lactancia que está incluida en ella, ¿no? El poder estar y cuál es nuestro rol, nuestra función como mujeres maternantes durante todo ese tiempo tan largo y tan prolongado que es el de tener ahí a cargo a nuestros hijos, desde ese sostén, ¿no? Desde esa presencia que es física, es psíquica, es emocional, como que somos continente. Y ahí es donde entiendo también un poco el empezar a cruzar con conceptos, ¿no? De cuerpo-territorio. En verdad, ahí estamos cuando criamos. Y criamos muchos años, no solo los primeros años de claro. La teta. Criamos durante toda la, sin dudas, durante toda la infancia primaria, la infancia secundaria, que esto de primario y secundario es más o menos hasta los 6 y después de los 6, ¿no? Durante la adolescencia, de los hijos también. Y cuando están grandes también, de alguna manera, ya seguimos desde otro lugar. Uh-huh. Pero desde ser un poco ahí luz al camino tan incierto y tan enorme que se presenta cuando dejamos de vivir en casa y nos vamos a vivir a otro lado. Uh-huh. Así que creo que en ese acompañamiento es que estamos, por lo menos así yo lo siento, lo vivo y lo trato de acompañar desde este lugar que me toca elegir, ¿no? Uh-huh. Que me parece que a muchas mujeres nos pasa esto de que la propia experiencia hace que nos sensibilicemos ante determinados temas, ¿no? Y después eso lo llevamos al trabajo y a la militancia. Como que es un, sin duda, una cosa más integral de la vida, ¿no? Todo lo que vamos haciendo. Y además lo que nos va pasando, ¿no es cierto? Porque en realidad yo pienso, hasta recién conversaba de lo que es de alguna manera para mí, para mí, Paula madre, ¿no? Maternar, pero también Paula mujer, y acompañar hoy los procesos que tienen que ver con la perimenopausia y el climaterio, también me atraviesan completamente. Y en ese lugar también siento un rol y una función que de alguna manera traigo o tengo o ofrezco, ¿no? Porque es todo el tiempo, nosotras las mujeres estamos atravesando momentos puente en nuestra vida. Los puentes comunican un estar con otro, un lugar con otro. Y atravesamos puentes todo el tiempo. No digo que solamente las mujeres, me parece que la vida nos ofrece atravesar puentes y de hecho ser un puente. Pero en realidad siento muy, muy, muy fuerte, muy intensamente quizás necesidad de tener presencia para acompañar los procesos todo el tiempo. Porque me parece que los procesos, barra puentes, muchas veces lo que nos ponen es una situación de una incertidumbre tal que nos genera miedo. ¿No? Porque es permanente cambio. Claro. Más allá de que la vida es movimiento y la vida es cambio, esa sensación de estar todo el tiempo cambiando y no sabiendo hacia dónde, muchas veces lo que genera es miedo, y lo que más tenemos que, de lo que más tenemos que despojarnos es del miedo. Incluso para abrazarlo, ¿no? Desde empezar por abrazarlo para animarnos. Decir, bueno, vamos de la mano y vemos que, de qué viene esta. Claro. ¿No? Esta etapa que a mí me atraviesa ahora, que es la de la perimenopausia, que sería lo que está alrededor de esta última etapa del ser mujer fértil, también es un puente hacia otro estatus nuevo. Y ese estatus nuevo lo desconocemos. Y si lo tomamos o lo vemos o lo planteamos desde el miedo, y sí, nos paraliza. En cambio, al revés, bueno, vamos a por ello. Veamos qué nos ofrece y a qué nos invita y con qué nos convida. Ya vamos a profundizar acerca de esto, pero bueno, todo lo que culturalmente se va construyendo en torno a este momento de la vida de las mujeres, bueno, en general, siempre es negativo todo, ¿no? Cuando te viene la menstruación, cuando se te está yendo, Exacto. cuando todo es negativo. Pau, para preguntarte un poquito más de vos, transitaste un poco por las políticas públicas, digamos, estuviste de adentro y de afuera, lo público y lo privado. Sí. ¿Qué pensás de cada espacio? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo, bueno, eso, cómo sentís lo público y lo privado? Bueno, ahí sería bien ya del quehacer como profesional de la medicina, ¿no? Siento que el sistema público de salud nos mantiene estancos en una forma que es la única permitida. Que mientras que estés en armonía y en sintonía con esa forma única permitida, está todo más que bien. Pero en cuanto empezás a resonar un poquito diferente o te empieza a parecer que las cosas no son tan de esa forma, tan rigurosa y estanca, es donde empiezan a como achicarse los lugares, ¿no? Y de alguna manera te corren un poco. Al menos esa fue mi vivencia personal. Claro, es difícil ese complemento. Sí. Estaría buenísimo. Quizás hay que tener la habilidad de poder sostenerlo. A mí se me hizo muy difícil cuando de alguna manera pude empezar a hacer algunos planteos respecto de por qué las cosas solamente tenían que ser de tal forma. ¿No? Y que quizás había otras maneras. A mí, por ejemplo, en algún tiempo de mi trabajo en el espacio público acá en la región, me pasó de cuando empecé a proponer, bueno, y ahí viene, empieza a vincularse con el tema de hoy, por ejemplo, empezar a hacer en el área de salud municipal las rondas para preparación para el nacimiento y la crianza, me dijeron que sí, que todo bien, que las podíamos hacer, pero que tenía que compensar las horas que yo tomaba en ese tiempo de no atender personas, de no atender pacientes por patología, digamos, de no tener turnos, tenía que compensar el tiempo que usaba destinado a esas rondas semanales en otro momento. Y claro, ahí, viste, no, cuando empezás... No se contemplaba como un... No se contemplaba como parte de la... Claro. Como parte de la estructura de la salud pública municipal, uh-huh, atendiendo a la prevención, uh-huh, del ser humano y de la familia. Hay una mirada en general... que recorta mucho la prevención. Claro. Siempre está del lado de... Lo mismo, otro ejemplo, qué sé yo, no tan relacionado con el tema puntual de hoy del nacimiento, pero sí en el Centro de Salud de Cerro de Oro, que fue en el último lugar municipal que yo trabajé, que habíamos creado el espacio para hacer actividad física con adultos mayores. Uh-huh. Y teníamos 20 personas todos los viernes, 2 horas eran, entre que venían, conversábamos un poquito, dábamos una pequeña charlita de alimentación o de bienestar, y empezaba la caminata y la gimnasia, eran 2 horas. Bueno, el planteo fue, ay, qué lindo, qué bien, pero estás atendiendo menos personas porque atendés 2 horas menos. Claro. Tenés que venir 2 horas más. Y bueno, entonces ahí es donde siento que el sistema público... No sé, salvo que tengas una flexibilidad que quizás yo no llegué a tener, te excluye si no haces exactamente lo que en una cajita compacta te propone, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, esos espacios por supuesto que se perdieron, uh-huh, porque nadie lo sostuvo. Desde la política pública misma ya no era propuesto. Y no hubo ningún profesional que se sobrecargara, entre comillas, claro, con esta propuesta que lo estanco sí, de la municipal sugería. Sí, tampoco no correspondería, porque bueno, siempre lo llevamos a que es esto, sobrecarga para algunos trabajadores, que no debería ser así, ¿no? Tendría que ser parte de un sistema integral que te proponga ambas cosas, las cuestiones de la prevención y las cuestiones de, obviamente, abordar tratamientos. Pero lo que pasa es que además lo personal es político. Uh-huh. Y en esto la política sanitaria se define y se autodefine en desde qué lugar plantea sus acciones. Uh-huh. Porque si la acción es netamente asistencialista... Claro. La política es netamente asistencialista. Uh-huh. Si la acción es comunitaria, colectiva, construida entre todos y además hacia una mirada preventiva, la política es esa. Claro, totalmente. Entonces, si el profesional individualmente tiene una propuesta y la política sanitaria institucional pública tiene otra... Y ahí es donde aparece la incompatibilidad, uh-huh, que yo no la pude sostener, asumo mi dificultad quizás. Bueno, de a poquito ahí nos vamos a ir metiendo ya este primer bloquecito para quienes no la conocen. Ella es Paula Sprea, es médica, vamos a empezar a hablar de parto respetado y todo lo que eso conlleva en este programa especial. Vamos a estar hasta las 10 de la mañana, pero si a nuestra operadora le parece, nos vamos a un temita musical. Y ya regresamos. Y que tu viaje siempre sea siguiendo el curso del corazón, y que las flores del alba no se te pasen sin ton ni son, para que nunca comercies besos, para que sientas cada instante hasta los huesos, libre y contento de alma, cuerpo y pensamiento. Y un día sientas lo que por vos yo siento. ¿Quién es mi vida, vidita mía? ¿Quién es mi vida litai? Vos sos mi vida, vidita mía. Vos sos mi vida litai. colores y estas coplitas como un farol para que alumbres con canciones, luna, floresta, pez, caracol. Sencillamente que me salga y buena gente, soy mi esperanza pa' un mañana diferente. Pero vidita, lo que más te deseo es que un día sientas lo que por vos yo siento. ¿Quién es mi vida? Vidita mía. Es el vuelo más bello que hay. Coplitas de anhelos quisiera pedir por usted, vidita, luz de mi existir. Tiempito pa' criarte, pa' verte crecer, pa' regarte a besos como debe ser. Verdor de aire puro, caricia de sol, del viento distancias, del río el frescor y un patio grandote llamado país, donde te reflejes y asiente raíz, que si se golpea lo vuelva a intentar, que a cada tristeza le ponga un cantar. Y si un te falto, que lleves con vos los simples deseos de este corazón. Pero ¡qué belleza este tema! Bueno, hermosísimo. José Luis Aguirre, lo requeremos y lo escuchamos un montón, lo vamos a ver, todos somos fan de José. Hermosa Vidalita, Gajito hermosa, y Luna, escrita para su niño. Bueno, seguimos en este programa especial. Acá estamos, Paula Sprea, Pamela Mackey, Belén Iliar en la operación. Está mudita, escuchando atentamente, opinando detrás del vidrio. Porque estamos en el mes, en la semana del parto respetado. Sí. ¿En qué estamos, Pau? Y estamos en mayo. En realidad estamos en el contexto que terminó ayer de la Semana Mundial del Parto Respetado. Esta es una semana que se conmemora a nivel mundial desde hace ya más de 15 años, porque, bueno, hubo que inventar una fecha para acordarnos que el momento del parto era un momento sagrado y que debía y correspondía y merecía ser respetado. O sea, una vez que hay que escribir leyes para y hay que inventar una semana para, quiere decir que algo no está tan bien. No estaba funcionando, claro. Exacto. Esto fue una fecha que, bueno, en la Argentina la tenemos también incorporada más o menos desde hace 15 años, porque, bueno, fue cuando, en el tiempo en el cual primero se sanciona una ley, la 25.929, la Ley Nacional 25.929, que es la del parto respetado, justamente, que ahora voy a contar un poquito de qué se trata. Y luego se reglamenta y se implementa recién en 2015. Así que en realidad hace 10 años que la ley ya está en funcionamiento. Y hace 20 que está sancionada. Lleva su tiempo, parece. Sí, sí, lento, viene lento. Pero bueno, por lo menos tenemos ley. Claro, que ley. También, ¿no? Sí, la primera reflexión, esto que vos mencionás, ¿no? Estas situaciones que son naturales, que deberían de por sí, ¿no?, tomarse como algo sagrado, algo, un momento de cuidado, de acompañamiento, amor, de amorosidad. Bueno, necesitamos de una ley, necesitamos de fechas para poder reflexionar qué está pasando en esos momentos. Claro, son propuestas para la reflexión y para la concientización, ¿no? Estas semanas mundiales. Y bueno, todos los años la Semana Mundial trae un lema que es justamente a raíz, digamos, a partir del cual empieza la reflexión y la concientización colectiva, comunitaria. Y este año el lema, por más que se modifica la frase un poquito, el sentido es algo así como antes, durante y después, el nacimiento es como vos lo decidas. Uh-huh. Digamos, es un mensaje como dirigido a la mamá, uh-huh, a las familias. Pensaba que es interesante tal vez ver en la historia de la humanidad. No, tenemos hasta las 10, ¿viste? Sí. Pero poder... Abreviemos. Abreviando, ¿cómo fue antes? ¿Qué fue pasando? ¿No? Porque me parece que en algún momento de la historia, no era así, no era tan violenta la cosa, se acompañaba. Algo sucedió. Más. Algo pasó. Sí. ¿Qué pasó? Y bueno, yo trato de leer y de estudiar de esto porque me parece un tema sumamente interesante. Hay mucho material que de alguna manera describe que, por ejemplo, en América, antes de la llegada de la conquista, de la colonización, las mujeres, no había relatos de nacimientos dolorosos. Uh-huh. No se tomaba como un sufrimiento o como un padecimiento el momento del parto para la mujer. Uh-huh. Y eso está escrito, acá justo traje un material lindo, que por ejemplo Bartolomé de las Casas, que fue uno de los grandes cronistas españoles de los primeros momentos de la llegada de los españoles a América, uh-huh, relata que las mujeres del Caribe de hace 500 años parían sin dolor. Y la generalización del patriarcado no alcanzó aquellas islas hasta la llegada de la expedición de Colón. O sea, como que en realidad entre la colonización, el patriarcado, el parto sin dolor y la medicina hegemónica, hay todo un continuo eslabonado. ¿Qué va primero, qué va después? Bueno, los tiempos lo van diciendo. ¿Qué tiene que ver con este paridad con dolor, ¿no?, que de alguna manera ya está citado en la Biblia como un castigo, claro, patriarcal hacia las mujeres? Y también hay otras lecturas que tienen mucho que ver con el tema del quitarle poder a las mujeres como universo, ¿no? Uh-huh. De alguna manera, porque todo lo relacionado con el misterio del nacimiento y el misterio de la gestación siempre había estado vinculado con el poder de las mujeres. Uh-huh. La Inquisición se llevó puestas más de 60 millones de mujeres durante cientos de años, pero la mayoría de ellas acusadas de ser brujas, de practicar la brujería, claro, y que lo que en realidad manejaban era la medicina de las plantas, la medicina en el momento de los nacimientos, del acompañamiento, de los abortos, uh-huh, de acompañar estos procesos vitales que hablábamos al comienzo, ¿no?, de los procesos cíclicos de las mujeres. Uh-huh. Y en realidad esa condena colectiva, implicó semejante matanza totalmente salvaje, claro, y dirigida. Claro. Se repiten acusaciones, palabras, claro, ¿no? Claro. Ahora tal vez el hacer... Bueno, hay distintas formas de eliminar eso que molesta, que incomoda. Claro. Sí. El conocimiento y además el poder de sobre la situación extrema, que uh-huh, es la de un nacimiento y, claro, el del nacimiento y el de la muerte, porque en realidad son dos puntas de una misma, claro, situación. Lo que hablábamos del puente también, ¿no? Uh-huh. Son una estación y la otra del puente, que es la vida. Claro. ¿Y en qué momento empiezan a participar los varones en lo que es el proceso del parto? Bien, en el mundo occidental en realidad la aparición... A ver, voy un poquitito más atrás. La palabra obstetricia viene del griego y significa estar al lado. Uh-huh. O sea, entre decir obstetricia y decir comadrona, estamos hablando de lo mismo. La diferencia es la raíz, el origen de la raíz de la palabra. ¿Por qué? Porque es un acompañamiento que se mantiene al lado de quien está atravesando ese trance, porque en realidad el momento del parto y del parir es un trance que las mujeres nos toca cuando tenemos la suerte de poder tenerlo, pero que lo único que necesita es intimidad, silencio, respeto y una mirada atenta a lo que va sucediendo, como para que una no tenga que ser la que tome las decisiones. Uh-huh. Una responde a su... a su sentir y al momento tan intenso que está atravesando. Entonces, esta obstetricia, en realidad en el siglo, fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, es cuando en la medicina, vuelvo a la medicina hegemónica occidental, porque desconozco la de la otra mitad del mundo, es cuando los hombres, a partir del positivismo, de esta cuestión que tiene que ver con que si no hay un bicho, no hay una enfermedad y no hay una infección, todos los demás, las demás entidades que pueden hacernos poner enfermos o enfermas no, pasan a no existir, porque tienen que ver con cosas no tangibles, no medibles y no evaluables, entonces no existen. Claro. Todo lo que no es visible no existe. Eso tiene que ver con paradigmas filosóficos. Uh-huh. En realidad no hay enormes teorías de la filosofía que van llevándonos a esas decisiones. Uh-huh. Es que empieza a aparecer la figura del hombre y el cuerpo de la mujer como cuerpo, como cosa, como objeto. Como el objeto, claro. Como objeto de estudio. Uh-huh. Entonces, todo eso que formaba parte de un misterio que no hacía falta develar ni revelar. Claro. Solamente hacía falta acompañarlo y aceptarlo como tal, empezó a querer ser... bueno, explicado, ¿qué es lo que pasa acá? Claro. ¿Qué es lo? Entonces, bueno, así como muchas cosas quizás dentro de ese cuerpo estudiado, muchas seguramente sirvieron, por ejemplo, entender que hay unas sustancias fundamentales en nuestro ser vivo, que son las hormonas. Uh-huh. Y que tienen poder y alcance gigantesco. Otras cosas no eran tan necesarias de tener que estar hurgando, porque a muchas no se llegó a las conclusiones que se claro. quiso llegar. Hay muchas muchos cuadros, muchas obras de arte, ¿no? Respecto a ese momento, ¿no? Me viene ese recuerdo de la mujer al medio rodeada de 20 Exacto. varones observándola, tocándola, ¿no? Tremendo eso. Tocando, violentando esos cuerpos, violentando el momento. Uh-huh. ¿No? El no respeto a ese ser que está viniendo y a esa mujer que está dando, no dando vida porque ya está la vida dada, sino que está dando lugar a que se represente de otra forma. Y bueno, esa invasión todavía hoy está y está muy presente. Y en gran parte también todo esto tiene que ver con, bueno, por un lado por este deseo y necesidad obligatoria de explicar y además con bajar esta intensidad que este momento tan femenino tiene. Uh-huh. Como que hay que apagarlo, es necesario apagarlo. Claro. Y ahí es donde aparecen, vinculándolo con todo el tema, por ejemplo, de nuestra hormonalidad al extremo en el momento del parto, es donde aparece justamente esa violencia hecha a manifestación, que es cuando, por ejemplo, un trabajo de parto se interrumpe o se suspende o se corta. ¿Es real? Claro que es real. El momento del parto es un momento clave de la sexualidad humana. Si a uno le dicen que tenga relaciones sexuales en una sala iluminada como esta, fría, y con 50 personas mirándote, no sé hasta qué punto claro. esa relación sexual va a poder ser tan natural y va a poder ser tan placentera o tan libremente vivida. Seguro que nada. Siento que tirando a nada. Nada. Con el parto pasa lo mismo. Entonces, nuestro trabajo de parto, desde ese cuerpo hormonal, si se quiere, que somos, y ese cuerpo sensible y ese cuerpo emocional que somos, que está todo relacionado entre sí, se apaga, se frena. Uh-huh. Cuando la invasión es tal. Claro. Y cuando hablamos de invasión, también hablamos de violencia. Y cuando hablamos de violencia, hablamos de violencia ginecológica y obstétrica, que es una violencia a la cual estamos acostumbradas desde antes de saber que nos va a tocar. Claro, porque parirás con dolor. Parirás fuerte. Claro. Entonces, ya ahí es donde, de nuevo, digamos, pasando de un escalón al otro, sí, de todos los que teníamos hoy para conversar, ¿no? Íbamos a contar la historia del parto en la humanidad en 5 minutos. Claro. Con Paula Frey. Bueno. Le contamos a la gente que recién se va enganchando a la radio que estamos acá en Radio Identidad Comunitaria, este programa especial de Parto Respetado con Paula Frey. Ella es médica, y que si quieren, todavía no lo había mencionado, pero nos pueden mandar mensajitos al 2664-003011 para compartir lo que quieran, un comentario, una pregunta, lo que quieran. Seguimos con la historia de la humanidad y esto de pensar que entre todas las violencias que nos atraviesan a las mujeres, se me ocurre que esta violencia ginecoobstétrica es una de las últimas, me imagino, en ser conceptualizada con ese nombre, por esto de que estaba totalmente naturalizado, claro, ¿no? La forma, el acompañamiento, entre comillas, de la medicina convencional en ese momento en particular, donde la mujer está necesita ser acompañada. Claro, además, de nuevo, ¿no?, planteándolo desde esta idea de cuerpo-objeto, cuerpo-cosa. Entonces, cuerpo-cosa para ser estudiada, más allá de que sea para llegar a un diagnóstico que quizás lo necesitas o quizás no, pero digamos, tampoco voy a rescatar que muchas veces de la medicina hegemónica es necesaria para llegar a un diagnóstico y para llegar a un tratamiento cuando lo necesitamos. Pero la violencia ginecoobstétrica se ha transformado. Hoy día podemos decir que es violencia ginecoobstétrica, la teníamos naturalizada. Claro. Para una era normal que a partir de la adolescencia o cuando consideraras necesario ir al médico ginecólogo, ginecóloga, hubiese que sacarse la ropa interior, acostarse, abrir las piernas y entregarse a lo que sucediera. Uh-huh. Eso, si lo pasamos a cualquier otro plano, cualquier otro contexto, es un acto violatorio. Claro. Más aún, por supuesto, si no tiene una explicación, una justificación de por qué. Uh-huh. Pero ninguna de nosotras ha dicho hasta ahora que se toma como tema esto, que esa situación es altamente violenta. Y así como hablamos del consultorio de una revisación ginecológica, por supuesto también lo hablamos de un consultorio de control obstétrico, y ni que hablar de la sala de partos, que sería el máximo de la obstetricia. Sí. Pau, mira, se pasa rapidísimo el tiempo. Si te parece, te propongo un segundo temita musical. Dale. Y ya volvemos. A crear Seguimos. Son las 9:45 de la mañana. Seguimos acá por la 103.3 Identia Comunitaria en este programa especial de Parto Respetado con Paula Asprea, charlando de todo. Nos preguntábamos mientras escuchábamos la música: ¿se entenderá algo? ¿No se entenderá? ¿Habrá... ¿Alguien habrá escuchado algunas de estas palabras que fuimos diciendo? Que bueno, es cierto que para determinado público pueden ser palabras más afines, más incorporadas, y para otra gente no. Tal vez lo está escuchando por primera vez, esto de la violencia gineco-obstétrica, ¿no? Sí, y es toda una labor también ir instalándolo, ¿no? Sí. El tema, la palabra y el concepto, porque vuelvo a lo mismo, estando tan naturalizado, sí, es lógico que al principio no lo entiendas como tal. Claro. Me como parece violencia, que como idea principal es saber que cuando vas a parir tenés determinados derechos, ¿no? Sería que son los que te respalda esta ley, que la son... ley nacional. Bien. Existe una ley nacional, también hablábamos un poco de historia que hizo, sí, Pau, nos compartió acá, cuando no necesitábamos de leyes para, bueno, contemplar que este es un momento en el... Todos los momentos, todos los cuerpos y las vidas tienen que ser respetadas siempre, ¿no? Claro, es que esa es la parte que desde la cual ya partimos torcidos, ¿no? Claro, pero bueno, desde el momento en que se empiezan a hacer acciones para no respetar, necesitamos de estas leyes para mejorar un poquitito esas situaciones. Y así es que nace un poco esta ley. Hay una ley nacional de parto respetado, que si querés, Pau, comentanos un poco de qué se trata. Sí, cómo no. Antes que nada, entender que el sujeto de derecho de esta ley es la mamá por parir y el bebé por nacer. Y por ampliándolo, la familia, ¿no? Pero en realidad ahí es donde, desde ahí es donde hay que, tenemos necesidad de pararnos para poder comprender el sentido. Esta ley, bueno, como contaba antes, se sancionó en 2005 y se reglamentó en 2015 en Argentina, y es la 25.929. Es muy simple, es una ley con un articulado muy breve, fácil de leer y de comprender, de 15 artículos nada más, en la cual se plantea, por cosas tales, no lo voy a decir todo porque no me lo acuerdo de memoria, pero como resumen, que, por ejemplo, que la mamá tiene derecho a saber por qué motivo y qué le van a hacer en cada procedimiento si es necesario. Uh-huh. Que tiene derecho a que se le respeten sus tiempos. Que tiene derecho a no ser intervenida si no es necesario. Uh-huh. Porque eso es una costumbre, una práctica que también estamos acostumbrados. Yo me acuerdo cuando me formé como médica hace muchos años, que automáticamente una mujer que entraba para parir, porque estaba ya con su en trabajo de parto, era rasurado y enema. Porque sí, formaba parte del protocolo inicial de ingreso. Claro, sin ni siquiera... Nadie discutía eso, uh-huh. No solo las mujeres, porque eran, si no entraban, si no, no las dejaban entrar al hospital a parir, sino que tampoco los médicos jóvenes, porque estaba escrito. Claro. Y hoy uno dice, rasurado de enema, ¿y por qué? Uh-huh. Es la pregunta, ¿no? Uh-huh. Lo mismo que sí o sí poner una guía de suero para tener que tener un suero colgado. Y dejar afuera al compañero, a la compañera, a la mamá, al papá o a quien quisieras que te acompañara. Ah, eso es otro de los derechos contemplados dentro del articulado de la ley, que tenés derecho a estar acompañada por quien vos elijas. Bien. Y quien vos decidas. Y después, esos son algunos respecto de la madre. Y respecto del bebé, que debe ser puesto enseguida sobre el pecho de su mamá cuando nace, salvo que por una situación de urgencia no pudiese ser, que no tiene por qué ser intervenido con prácticas de rutina innecesarias, demostradamente innecesarias al momento de recién nacido. Y acá, bueno, viene otro capítulo que quizás es para otro espacio porque no nos alcanza, pero esto fue parte uno. La importancia del vínculo temprano. Uh-huh. El vínculo temprano es ese que se establece, que se llama también vínculo primal, que es ese primer contacto que es óptimo, es más óptimo cuanto más cerquita sea de haber salido del útero de la mamá, el contacto del bebé con la piel de la mamá y el contacto de la mamá con la piel del bebé, porque muchas veces acá atribuimos que el único que se beneficia es el bebé, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad es el binomio, es la díada, que así está también establecido esta unión madre-hijo, sobre todo en un primer momento, en el momento más temprano, en el cual ahí se establece, de nuevo hablando de hormonas, todo el mecanismo hormonal con respecto a la oxitocina y a la prolactina, que son las dos grandes hormonas vinculadas con el nacimiento y la lactancia. La oxitocina, la gran hormona del amor más hermoso que puede uno sentir en expansión de su alma y de su espíritu. Y la prolactina, la hormona de la maternidad, del ser maternal. Entonces, entre estas dos hormonas y su funcionamiento, que son inmediatamente después de haber salido de la placenta, se establece el mecanismo, por ejemplo, de la lactancia. Y, por ejemplo, el mecanismo por el cual el bebé reconoce a través de su olfato totalmente recién estrenado que ese cuerpo, esa piel y ese olor son los de su mamá. Uh-huh. Y no son de otra. Uh-huh. Entonces hay estudios que se han hecho y uno dice, ay, gracias estudios que nos dieron todo este conocimiento, pero qué terrible mientras los hicieron, en los cuales se separaban a las madres de los bebés y se los ponían otras madres. A ver qué pasaba. Y no, según lo temprano que era, se generaba de nuevo ese reconocimiento, o si era muy tarde, no se generaba y no se establecía ningún vínculo. Wow, claro. El vínculo entre lo que pasa en el parto y esos momentos iniciales del bebé y las consecuencias, por decirlo así, el impacto que tiene para la vida, para el desarrollo de la vida en general. Y un obstetra maravilloso que todavía está vivo, es muy ancianito, que se llama Michel Odent, en francés, decía, ¿no?, dentro de sus grandes frases corolario, cuando se mejoren los nacimientos, se mejorará la humanidad. ¿No? Tomando desde la importancia que tiene el momento del nacimiento, del buen nacer, igual que el del buen morir. Uh-huh. Para que el ser pueda desarrollarse desde esa impronta inicial así de amorosa y de uh-huh. óptima, ¿no? Pau, mirá, nos quedan los últimos minutitos, sí. Pero no quiero dejar de preguntar acerca de qué pasa en Merlo, qué pasa en nuestro territorio. Bueno, vos sos parte de un grupo de mujeres que vienen hace unos años trabajando este tema, difundiéndolo, así, ¿no? El trabajito de hormiga. Y en ese trabajo recuperaron algunas experiencias. Entonces, bueno, eso, preguntarte qué salen en esos relatos de mujeres que parieron acá en esta zona. Bueno, en este momento, digamos a nivel institucional, la mayoría de las mujeres acá en la región paren en el Hospital de Merlo, que es la institución que tiene espacio para partos y para nacimientos. Y bueno, estamos dentro de unas cifras bastante escalofriantes que obedecen a la escala nacional en general, digamos, están en la misma que la escala nacional, que es de una tasa de cesáreas que es alrededor del 50%. Cuando en realidad la OMS plantea que no es necesario más que un 10% de cesáreas para nacer. Situaciones en las cuales yo digo, ahí es donde hay que sacarse el sombrero y agradecer a la medicina occidental o hegemónica o actual que exista y que proceda como tiene que proceder, porque ahí se salvan vidas. Pero solamente en el 10% puede llegar a ser necesario. Claro. Que el 50% de los niños hoy nazcan por cesárea, por un método quirúrgico, aséptico, separado, y en un medio, si se quiere, hostil, por lo que hablábamos antes de lo que implicaba como momento clave de la sexualidad humana el momento del nacimiento, y bueno, está todo un poco intervenido. Eso por un lado con respecto a lo que hace a números. Y después, bueno, los relatos a veces de las mujeres que se acercan en estos momentos, en estas semanas, en las cuales está el tema más sensible y además se proponen las charlas abiertas, las rondas de palabra o los escritos. Y los relatos son difíciles, ¿no? Con respecto a este desconocimiento, sobre todo de los equipos de salud, de la ley, del alcance de la ley y de que es un derecho no de los profesionales, sino que es un derecho de las familias. Fundamentalmente de las mujeres y de los bebés por nacer, uh-huh. o de recién nacidos. Entonces, en la medida en que eso siga estando de esta manera, va a seguir siendo difícil. Pero bueno, el trabajo apunta a que vaya cambiando esto. Tenemos un proyecto, una propuesta que es poder trabajar desde estos grupos, estas grupalidades de mujeres que estamos abordando el tema de violencia gineco-obstétrica, ir a trabajar con los equipos de salud hospitalarios para intercambiar, informarnos, y empezar a tomar conocimiento sobre de qué va la ley, qué implica y de qué manera se puede implementar. Y también es cierto que hay profesionales que tienen interés en el tema, aunque lo desconozcan y así lo asumen. Entonces ya de a poquito se van abriendo algunas posibilidades. Creo que uno de los principales problemas que hay desde los equipos de salud es la falta de conocimiento. Claro, bueno, en relación a eso pensaba que es una ley que no implica grandes inversiones, no. ¿Verdad? O sea, no implica inversiones. Claro. Directamente. Digo porque muchas veces ese es el fundamento para no aplicar determinadas leyes, pero bueno, en este caso tiene más que ver con cambiar la mirada, cambiar la perspectiva, ¿no? Capacitación. Es humanizarnos, humanizarnos. En realidad, aunque de nuevo parezca un disparate esto que uno está planteando, es volver a humanizar el momento del nacimiento, no solo para que el parto sea fisiológico, natural y como somos como especie para poder parir porque lo sabemos, sino que además quien acompaña pueda acompañar desde un lugar también humanizado y humano. Bueno, mejor cierre imposible, ni planificado, mira. Bueno, Pau, agradecerte muchísimo esta hora de información, de historización, ¿no? De también llevar al territorio todo esto de lo que está pasando, comprometerte para hacer una parte 2 con todas las cositas que nos fueron quedando en esta charla y también felicitarlas a vos y a todo el grupo, las demás mujeres que también sé que hace mucho tiempo vienen haciendo distintas actividades acá en nuestro territorio, sí. Para difundir el derecho al parto respetado, para difundir también no naturalizar esta violencia gineco-obstétrica. Sí, de a poquito poder ir mejorando el mundo a través de los nacimientos. Bien, esto va a quedar grabado, lo vamos a subir a nuestra página web, identiacomunitaria.com, así quien quiera repetir, lo puede escuchar ahí. Muchas gracias, Paula Sprea. Un gusto, muchas gracias. Nosotras seguimos en un ratito con Aire Fresco. Los extremos de la vida son el morir y el nacer, ambos momentos.